Son las 7 de la tarde. Es 29 de octubre de 2018. Esto es Radio Crash y aquí comienza Cinefagia FM. Un programa en el que hablaremos de cine, o lo que es lo mismo, de la vida. Buenas tardes, Borja, ¿qué tal? Hola, Jairo, buenas tardes. Ahora sí se oye, ¿no? Ahora sí te veo con ganas. Sí, pues como decimos, un lunes más aquí en Cinefagia FM, en Radio Crash, lunes 29 de octubre. Eso es lunes 29 de octubre. Ya veo la barrina ahí subiendo para arriba, ya equilibro aquí los controles, todos están rectos, te oigo bien. Todo bien. Esa voz que tú tienes que gusta, ¿eh? Sí. Sí, que es potente. Ah, gracias. Es así ruda. Hombre, no llego a la calidad de voz ni de dicción de Gonzalo, de Asbury Park, pero bueno, lo intento. Vaya peloteo, ¿no? En el trabajo la gente me dice que vocalizo muy mal, porque muchas veces tenemos que leer notas de los pacientes y esas cosas, y muchas veces me toca a mí. Y dicen que vocalizo muy mal, que no se me entiende, ¿y tú? Que parece mentira que tengas un programa de radio. Eso te iba a decir, ¿no? Y tú dices que tengo un programa de radio, ¿eh? Por favor, no me desprestigen. guardo todo eso para estos momentos. Así que eso dice muy poco de mí. Sí. O sea, tú das una nota, como estamos hablando antes, a micrófono cerrado, de la serie Marginal, ¿no? Un poco a la Argentina, ¿no? Sí. Che, tienes aquí una comanda. Aquí, que no me entero ni yo de lo que hablo. Y está el paciente. ¡Preco! Bueno, ¿tú sabes cómo ladra un perro argentino? ¿Cómo? ¡Wow! ¡Wow! Sí. Me gusta. Qué malo, ¿no? Bueno. Sí, no me río mucho porque ya lo conocía, pero me hace mucha gracia. Gracias. Lo que tú sepas. 144, Borja, sí. Programas ya de Cinefagia, aquí en Radio Crash, en el 105 de la FM si estás en Gijón, en el 88.5 si estás en Granada, y para todo el mundo a través de la página radiocrash.org. Org. Y bueno, pues tuterías, ¿eh? A las puertas de Halloween, como no tenemos un programa variadito, ¿no? Pero tendremos un clásico de terror, una cara B centrada en una de las películas más significativas de esta época del año, como es la de la noche de Halloween. Uh-huh. Y bueno, hablaremos también con nuestros amigos de cine africano. Exactamente, la cita habitual, ¿no? Con los colegas de Late Asturias y ese ciclo de cine que organizan. Vaya previa que te acabas de hacer, ¿eh? Sí, bueno, sí, un pequeño resumen. Para quien, índice, ¿no? Quien quiera colgar ahora o desconectarse, que se desconecte. Sí, sí, sí. Vamos a hacer esto. Muy bien, programa clásico. Mira, tengo hasta una pizarra. Sí. Tal, barra programa clásico, mira, ¿ves? Pone bravo. Aplauso. Aplauso. bueno, tenemos muchas cosas. Es el programa clásico de Cinefagia, que tiene su clásico y su cara B. Y luego tiene la sección de actualidad, que la veo vacía, ¿eh, Borja? Bueno, qué capachao. Rellenando poco a poco. Bueno, pues lo tienes todo. Lo tengo in my mind. Es que últimamente vimos mucho cine o vi. ¿Estás queriendo trabajar el cerebro y no apuntar tanto? Sí, quizás. Para que no se acomode. Quizás. O sea, que le pasa a mucha gente. Algo así, por ejemplo. Que hay que no hay que delegar tanto en las nuevas tecnologías, uh-huh. Y hay que tirar un poco de database, ¿no? Entonces yo, si te pregunto qué es lo que está haciendo, que está viendo la gente en el cine, tú igual me dices, no, espera, ya te voy diciendo yo lo que me apetece. No, bueno, pues puedo contestar. La gente está esperando a que se estrene o que se estrenó lo nuevo de La Noche de Halloween, esta nueva entrega de Mike Myers, ya 20, 30 y pico años después, ¿no? Uh-huh. David Gordon Green es el encargado de llevar este nuevo remake, esta secuela de la original, se supone, con una Jamie Lee Curtis, Nick Castle, Judy Greer, Miles Robbins, uh-huh. Y bueno, pues recupera un poco el mítico asesino en serie Mike, uh-huh. Myers, el rey de los slasher de los años 80, ya. Junto con Jason. Yo no sé si la vería en el cine. Mira, me acabo de entrar a, no sé, una encrucijada, ¿no? Uh-huh. ¿Es para ver en casa ahí? Yo es que a mí es para ir al cine y entre todos asustarse ahí en grupo, por experiencia ejemplo, grupal. El terror. Yo tenía una cosa con el cine de ir solo, me daba mucha pena la gente que iba solo al cine. Sí, a mí me pasaba también. Me da mucha pena. Y yo, sin embargo, yo últimamente voy bastante al cine, voy solo, y lo disfruto quizá más. Sí. Sobre todo desde una película, una sesión de las 4 de la tarde que vi Verónica de Paco Plaza. Sí. Estábamos un tío, un paisano y yo en puntos distintos del cine. Y la disfruté muchísimo la película. Pensé que ibas a decir, ¿y nos juntamos? No, nos abrazamos. No. Pero sí que es verdad, seguramente más gente tenga esa sensación. Sí. Yo también de pequeño he pensado, de pequeño más joven, oye, una persona que va al cine sola. Qué pena, ¿no? Qué pena. Pero luego, se puede ir al cine solo y tener tropecientos mil para ir, pero te apetece ir solo. Sí. Porque tú quieres ir solo. La ves de totalmente diferente. Y esa presión que sientes cuando, por ejemplo, le comentas a un grupo de amigos, vamos a ir a ver esta película, y luego como la propusiste tú, la presión de que te digan, joder, pues no era para tanto, ¿eh? No, pues podemos haber ido esta otra. Sí, puede ser eso. Claro, un poco que te... también un poco, ¿eh? Sí, pues entonces viendo solo, pues, hombre, está muy bien ir acompañado. Sí. Muy bien, pero solo no pasa nada. No somos marginales ni marginados. Nada. Tenemos amigos en aquí. En solo, ¿eh? En pareja, en grupo, en muchedumbre, tres. ¿Estás hablando del cine o del sexo? Todo, en general. Vale. No, sí, sí. Bueno, pues también podemos ver la nueva película de otro clásico de aquí, de Carlos Bermud, que nos sorprende mucho con su anterior película Magical Girl, una película que no deja a nadie indiferente, para bien y para mal, ¿eh? Sí. Hay gente que la cuenta totalmente absurda, pero mucha parte de la crítica la ensalza. Y se trata de la película ¿Quién te cantará? Entonces aquí Carlos Bermud nos hace una nueva propuesta de una especie de drama musical, un melodrama entre una cantante venida menos, una alguien que la suplanta o algo así, quiero interpretar yo. Y bueno, pues veremos lo que nos va desvelando poco a poco Carlos Bermud, porque nunca deja a nadie indiferente este director. Sí, un director, Carlos Bermud, el domingo a las 12, muy bien. Joder, lo acabo de pillar ahora. Horrible, qué mal. Es peor que el del perro. Bueno, pues otra propuesta de cine español, ya con Mario Casas, aquí ya tenemos protagonizando, el fotógrafo de Mauthausen. Que bueno, esta película de Mar Targarona se estrenó este viernes pasado y cuenta un poco, es un biopic sobre Francisco Boix, que fue un español que luchó en la Guerra Civil Española, después tras la pérdida del bando republicano fue exiliado hacia Europa y en una de estas trifulcas de la Segunda Guerra Mundial fue capturado por los nazis y recluido en el campo de Mauthausen. Trifulca, ¿eh? En la Segunda Guerra Mundial, bueno, ¿eh? Un pequeño lío. Unos pequeños disturbios por ahí. Precisamente lo hablamos la semana pasada, ¿no? La anterior, ¿no? De este deal del PP de Gijón que decía... No, homenajear ahí a esta gente. ¿Pero para qué? Eso pasó ahí y de repente se encuentra con esta película en la cartelera y va a decir, hostia. Sí, sí, sí. Pues mira tú, bueno, que pues, sí que pues, había habido lío. Pues podría ir a verla por lo menos para sí, ver en sus carnes. Volvería, ¿no? Llevarle con las orejas así. Sí, como en el colegio. Bueno, vas a Mauthausen, mira lo que pasó ahí, anda. Eso es. Bueno, y la historia de Francisco Boix, que no tiene desperdicio, ¿no? Se encargaba de fotografiar, retratar en los campos de concentración, que no de exterminio, que este era un Mauthausen en un campo de concentración. Moría gente. Trabajos forzados. Eso es. Entonces, pero moría gente también, ¿eh? Y nada, porque no se cumplía el convenio. Sí, invito a ver un poco la biografía de Francisco Boix y alguno de sus trabajos fotográficos que no tiene ningún desperdicio. De hecho, al final de la película creo que salen algunos de sus trabajos. ¿La gente puede buscar en internet? Sí, hay cocinas por ahí de Francisco Boix. Pues nada, pues ya... Fotógrafo de Mauthausen. Trabajo. Y bueno, no sé si tienes algo más de actualidad. Vi una actualidad muy marcada por el cine español, ¿eh? Sí, últimamente... Bueno, mal llamado españolada. Eso es, porque precisamente... Ya vamos a empezar a dejar de utilizar el término españolada, sí, despectivamente, ¿eh? Eso es, una españolada, pero buena. Por ejemplo, otro día, el que hablábamos de decir español, y en concreto del Reino, de esta película de Rodrigo Sorogoyen, esta casi segunda película, yo creo, después de que... Uy, qué bien hilado, ¿eh? Que Dios nos perdone. Cómo te lo preparé, ¿eh? Sí. Para hablar del Reino. Y precisamente fui a verla, fui solo, porque, bueno, no quisiste venir conmigo, bueno. Estaba liado, hombre. Bueno, pues esta película con Antonio de la Torre como protagonista, José María Pou, Nacho Fresneda, habla un poco del como me gusta José María Pou. Del tema político, de corrupción y de uh-huh. y de bueno, de todo este mamoneo que hay últimamente en los últimos años aquí en España. No, bueno, a ver, lo hubo siempre. Lo sí. que pasa es que desde hace unos años esta película nos enteramos. Se centra un poquitín desde el año 93 y vemos cómo se va uh-huh. destapando todas estas tramas de corrupción. La película se centra más o menos en el 2008, más o menos, casi al inicio de la crisis, y cómo se va desmembrando. En ningún momento se nombra en el partido político al cual pertenece este protagonista, uh-huh. pero sí que se intuye, ¿no? Y se ven nombres muy importantes que se omiten. Y no da la brasa verla, ¿no? No, es en no, plan no, de, no, no. Esto parece La Sexta, ¿no? No, no, no. No, no, ni mucho pasa, menos, ¿no? Es una... La Sexta tiene una... También hay un papel importante, no quiero sí. desvelar nada. Bueno, produce a Tres Media, claro. Sí, sí. Bueno, que no, está contado en formato de thriller, con una cámara en mano que va detrás del protagonista, que hace sentir lo que él siente. Uh-huh. Mira, precisamente, hilando un poco El Hijo de Saúl uh-huh. y esta película... Uh-huh. Desde el punto de vista técnico se me asemeja mucho, ¿no? Porque son películas que están muy cerca del protagonista, con muchos primeros planos y que te hacen sentir lo que él siente. Y es una película muy agobiante que relata las vicisitudes de este político descubierto por las tramas de corrupción. Uh-huh. La verdad es que, mira, estaba mirando ahora la biografía de Rodrigo Sorogoyen. Y, por ejemplo, su ópera prima, que es Stockholm, una uh-huh. película que a mí en su día me gustó mucho. Me gustó también, sí. Otra película que no deja a nadie indiferente. Exactamente. Sí, sí, sí. Y con una narrativa que está partida en dos partes totalmente diferenciadas, en las que vemos una evolución de los personajes brutal, uh-huh. brutal. Sí, sí. Uh-huh. Y con Aura Garrido como protagonista y con premios. Y Javier Pereira también. Reconocimiento. Javier Pereira me parece que se llevó el mejor actor novel o algo así. Eso es, sí, sí. En los Goya. Eso es. Quiero recordar. Javier Pereira, sí. Mejor actor revelación. Correcto. Es correcto. Sí, la verdad es que muy bien, ¿eh? Eso fue de cabeza, ¿eh? Sí, sí. Bueno, doy fe, ¿eh? Y Aura Garrido, ganador en otros premios Feroz, Círculo de Escritores, pero en los Goya nominada y no. Uh-huh. La injusticia a veces, ¿no? Ya. Somos muy de Aura Garrido también aquí en Cinefase. Sí. Bueno, Borja, El Reino, esa es tu recomendación de este fin de semana, sí, además sí. de otras, ¿no? Como por ejemplo, ¿qué estuviste viendo por ahí? Bueno, pues estuve viendo El Gran Dictador, que nunca lo había visto, y de hecho la semana pasada pusiste tú el discurso final de ese peluquero que lo confunde con el uh-huh. Fijer. Sí. Y bueno, es una maravilla, ¿no? Uh-huh. Utiliza Chaplin la sátira política junto con el humor más simple, como es el humor de acción, de físico. Uh-huh. Y bueno, una película que todo el mundo debería ver. O sea, que los audios de Cinefagia hacen que veas películas, ¿eh? Sí, también. Espero que pase con más gente, ¿no? Espero que sí. tengan un sí, poco sí. de inquietud, ¿no? Eso ¿No te pasa a veces? Claro, ahora ya con internet es más fácil, pero antes escuchabas una cosa en la radio o algo y para buscarlo cogías esa parte y decías, ¿esto de qué me suena? Para sí. encontrarlo, la leche, y luego al final, pues eso, dabas sí, sí. con ello. Y sobre todo también canciones. También y prestaba, que, ¿no? Pues nada, El Gran Dictador, una película del año 41, en plena inicio de la Segunda Guerra Mundial, con la efervescencia nazi, y que yo creo que viéndonos en su mensaje total de un mensaje de paz y de crítica al nazismo in situ, ¿no? Que es muy fácil criticar las cosas una vez pasadas, pero criticarlas mientras está pasando es difícil. Sí, sí, sí, sí. Por eso hablamos el otro día cuando sí. hablamos de lo que estaba pasando durante sí. la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Eso es. Que estaban haciendo los países. Por ejemplo, la actitud de Occidente y nuestros países, la posición política frente a lo que está pasando con los palestinos, también veremos el tiempo en qué posición nos pone, ¿no? Si en una actitud de gente pasiva o gente que se involucra, y eso repercutirá dentro del tiempo. Eso lo dice mucha gente. Uh-huh. Sí, sí, sí. Cuando pase el tiempo y miremos atrás, a ver en qué posición quedamos, ¿no? Sí, sí. Pues sí. Pues nada, Borja, no sé si tienes alguna recomendación más. Estábamos hablando antes de que yo estaba viendo Marginal y tú estabas viendo en series House Hunter. Sí, el misterio de House Hill. El misterio de House Hill. O algo así, sí. Dos diferentes producciones muy interesantes para ver en las sí. plataformas sí, correspondientes. Y esta Hill House, bueno, el título, La maldición de Hill House. Sí. Bueno, es una película que está basada en los libros de Shirley Jackson. ¿Qué tocaste? ¿Un botón para acceder a tu memoria ahora? No, ahora ya, es que no me acordaba el nombre de la serie. Bueno, lo que sí sé es que está dirigida por Mike Flanagan, que es este director que será el encargado de ahí iba yo de traer lo nuevo de la segunda parte de Resplandor, es el Doctor Sueño, que será en 2020. Entonces, bueno, que iba a contar con Ewan McGregor también, si no, como recordamos. O sea, no la escogiste por casualidad, Borja, esa serie, ¿eh? No, hombre, hay mucho hype con ella y la gente lo comenta mucho que a las puertas de Halloween la gente busca terror y bueno, esto es una buena opción para pasar un día de Halloween pues con buenos sustos, una buena trama, un drama familiar. Está muy bien la película, con unos movimientos de cámara, como decíamos, muy innovadores, y unos travelings. No sé, hay un, pues, recuerdo el episodio 5, por ejemplo, que es un travelling continuo que te marea incluso. Sí. Sí, mira, pues la verdad es que estás hablando de la ambientación. Yo ayer también estuve viendo un capítulo de Black Mirror. ¿Cuál? El último de la segunda temporada, la historia de un cuento de Navidad o algo así, una historia en la nieve o algo así. Sí. Sí, que es una chica que un seguro, ¿no? Son seguro. Dos chavales que están en una caseta y se empiezan a contar cosas sobre por qué están ahí. Y la verdad es que es lo que hablamos, ¿no? Pues ahora que ha empezado a hacer mal tiempo, que estamos en estas fechas, pues presta, ¿no? Pues meterse, involucrarse. Que lo que estás viendo sea un poco, vaya referenciado con el tiempo que hace, lo que hay fuera, ¿no? Para meterte en la historia, ¿eh, Borja? O igual no, o igual tú eres de ver películas de Navidad en verano. No. Siempre al final acabas ahí viendo, sí, ¿eh? Sí. No, por ejemplo, yo qué sé, ahora vería una pandilla alucinante. Sí. Si tuviera prole, hijos, le pondría, oye, mira, claro, una pandilla. Igual es un poco fuerte, pero bueno. Ya hay ganas de tener hijos y cometer ahí un poco de barbaridades, ¿no? Bueno, poco a poco. En plan de, bueno, esto no sé si te afectará. Si te afectará, bueno. Sí. Bueno, Borja, 7:15. Vamos a ir hoy a tope. Mira, no te enseño el cartel. 7:15. Dos minutos que pasan. Sí. Dos minutos que lo saqué tarde. Nada, nos despedimos de la sección de actualidad. Vamos a ir a dar el paso al clásico no tan popular. La banda sonora no la anticipaste. Esta sí que la dejamos un poco de intríngulis, ¿no? Sí, luego tenemos ahí un par de datos que dar y bueno. Sí. Pues nada, escuchamos el primer tema de las transiciones de este episodio hoy, 144 de Cinefagia, aquí en Radio Crash, en el 105 de la FM. Y volvemos ya. Vamos a ir. Con los estrenos y la actualidad hemos estado un poco normal. Vamos a pasar un poco de miedo. Luego un poco de relax con curiosidad. La curiosidad llevada a la cara B. Y luego ya otro poco de relax también con nuestro compañero Alejandro Delate. O sea, ahí subimos y bajamos todo el rato, ¿eh? Ahí a pelo de lana. Esto es así. Thank you. estamos una semana más en el clásico no tan popular, esa sección en la que a Borja le gusta pues meterse en el videoclub, investigar, meter la mano hacia adentro. Uh-huh. O sea, cuando las estanterías tienen doble de DVDs, a ti te gusta ir a coger el de, sí, el bueno, de atrás, ¿no? Esta vez el proceso fue un poco diferente, pero bueno, no fue tan no sé, tan romántico como tú dices, pero bueno, también estuvo bien. Porque fui al videoclub, dije, ¡oye, Manuel! Está bien que pienses que meter la mano para al fondo sí. de la estantería es romántico. Bueno, hablo desde el punto de vista romántico, no desde amoroso, sino, sí. bueno, de nostálgico. Fui para allá y dije, ¡oye, Manuel! ¿Tienes esta película? Se llama La Posesión, es del año 81. Está bien, porque yo creo que el clásico nota popular puede empezar casi siempre así, ¿no? Oye, Manuel. Mira, a ver. Atiéndeme. Así me aguanto lo que me aguanta. Bueno, pues, y dice él, bueno, pues, ¿qué película? La buscó en Film Affinity, vio que tenía buena nota y tal, y que a él no es muy experto en terror, entonces todo lo que le recomienden sobre terror y que esté bien, pues lo suele traer. Uh-huh. Entonces, dos semanas después llegó la película y... ¿Qué me estás contando? O sea, tú eres como una especie de comercial de videoclub. No, yo voy ahí, pregunto y si lo hay, si no... Sí. Y como, si no me lo piden. Y como le gusta, como no sabe mucho de terror y eso, sí. Pues sí que... Bueno, sí que me hizo un poco de caso. Igual dentro de dos meses, Borja, está no alquiló nadie. No, tiene... sí, porque fui a alquilarla yo esa película precisamente y está alquilada. José Fernández Ribeiro. No, José ya la había visto ya. Y tiene cuatro alquileres. Me tienes que devolver el dinero. Bueno, La Posesión, una película de 1981, dirigida por el polaco Andrzej Zulawski. Muy bien. No sé, polaco. Uh-huh. Una película francesa. Pero es una producción franco-alemana. Uh-huh. Con Isabel Adjian, esta mujer francesa que es un mito erótico de los años 80. Uh-huh. Y también Sam Neill. Hostia. Muy conocido, ojo, sobre todo a partir de ser el Dr. Hammond, ¿es? En Jurassic Park. Correcto. Del 94. Y doy fe que no lo está mirando. Sí. Y porque yo creo que Sam Neill me cogió bastante notoriedad en uh-huh. La Profecía 3. Que fue la película que precede a esta Posesión. Uh-huh. Pero luego en 80 tampoco tiene así cosas muy, muy llamativas. Subidón y bajón, puede ser, sí, ¿eh? Sí, sí. Luego en los 90 quizás Spielberg rescató para... Uh-huh. Para puede ser, bueno, puede ser. Y ahora con series y tal, le va muy bien. Uh-huh. El caso, La Posesión. Total. Una película que se sitúa en Berlín. Y últimamente, como todos sabéis, mi viaje a Berlín pues me afectó. Y entonces todo repercute a ello. Además, ¿qué fue? ¿Casualidad? Casualidad. Fue totalmente casualidad. Y bueno, pues la película se sitúa antes de la caída del muro en el Berlín Occidental y cuenta la historia de un hombre que regresa a casa después de un viaje largo y en cual se encuentra una situación en casa que no es agradable, ¿no? La mujer le abandona, se da cuenta que está enamorada de otro hombre, que le pone los cuernos. Tiene un hijo también intenta separar del hijo y bueno, vemos una película muy simbólica en la que vemos el declive y ruptura de una relación, ¿no? Uh-huh. Escuchamos el tráiler, sí, si te parece, vale. Y luego ya directamente vamos a desgranar la peli. Uh-huh. Beyond the realm of human desire, there is a darkness. Well, that's why I'm with you. Because you say I for me. Love opens to absolutely unknown horizons. Isabella Gianni, the internationally acclaimed actress in her most explosive, controversial role. Sam Neill. Hines Bennett. Two men and a woman no man could ever possess. Special visual effects by Academy Award winner Carlo Rambaldi. Mortal terror. Inhuman ecstasy. Almost. teníamos el tráiler, que era La oscuridad es para siempre, ¿eh? Uh-huh. Eso es. Posesión. Pues bueno, como decimos, la película trata de eso, de un hombre que llega a casa y ve que su mujer le va a abandonar por otro y bueno, el hombre se cae en una depresión, casi llevado a la locura, y vemos eso, la película llena de simbolismos en la que el propio director se dice que la escribió mientras él sufría un divorcio, entonces hay mucho de él en esa película, ese, uh-huh, todo simbolismo del declive de la relación. Comentaban en el tráiler que el responsable de la criatura, hay una criatura por ahí la cual seduce a la mujer, tampoco quiero spoilear mucho, ¿no? Uh-huh. El encargado de realizarla es Carlo Rambaldi, ganador de 3 Oscars, creador del universo de Alien, ajá, del, ¿cómo es? El xenomorfo. Sí, mira. De ET. Y también, bueno, pues también hizo películas con el italiano, con Profondo Rosso, o sea, Rojo Oscuro, hizo King, sí, Kong también. Uh-huh. Bueno, un auténtico, vamos, el director se rodeó de lo mejor, ¿no? Para hacer esta criatura. Sí, que estaba pensando yo, precisamente cuando vi esa parte, esa escena, pues sí que da un aire, ¿no? Siempre estos creadores de... Sí, además hablamos de la época, ¿no? Del 81, sí, salen también. Siempre de una película a otra, pues bueno, hay como esos moldes se usan, ¿no? Sí. Y bueno, pues como decimos, una película muy kafkiana en la que vemos una transformación. Los personajes dirigidos de una manera en la que la interpretación es muy histriónica, muy llevada al límite, están muy polarizados a lo tremebundo, ¿no? Y a las relaciones más viscerales. Y bueno, este hombre engañado por su mujer, piensa que la engaña y tal, sí, contrata a un detective para que la siga y la siga hasta un lugar donde se encuentra a este engendro, ¿no? Y vemos la mujer que está totalmente como la mujer, como le alimenta, le protege, y en realidad es un engendro, ¿no? No es una persona. La sorpresa de Sam Neill, que cuando lo descubre todo y bueno. Claro. Uh-huh. Bueno, la verdad es que la película muy interesante, Borja. Estamos escuchando de fondo un tema de Joy Division, sí, que también es una sorpresa encontrar a Joy Division en la película, ¿no? Sí, de hecho es muy contemporáneo, porque ahora está muy de moda utilizar el post-punk en las películas, sí, actuales, porque está muy de moda, sobre todo Joy Division, sí, pero hablamos de una película de 81, esta eso canción es, sí, sí, debe ser del 79 o del 80. Uh-huh. De hecho, Ian Curtis se murió en el 81, me parece, o sea que es muy contemporánea de esta... Y casa muy bien, ¿no? Con sobre todo con la escena, hay una escena muy famosa, quizá la más famosa de la película, del film, en la que se produce un aborto en el metro, y vemos la protagonista, Isabel Adjian, uh-huh, pues totalmente... esto sí que es un ataque de histrionismo, de desesperación, de... Vamos, y finalmente pues sufre un aborto. Ya. Y vemos como ella pierde el control, ¿no? Uh-huh. De la situación. Sí, una película que no tuvo una acogida, fue al principio, sobre todo en la distribución, muy complicada, ¿eh, Borja? Uh-huh. Porque primero se pasaba con cortes, luego finalmente fue liberada. Pues nada, no es la típica película que viene completa, vamos. Sí, de hecho también, por ejemplo, en el Reino Unido, fue prohibida incluso inicialmente por la crudeza de las imágenes y, uh-huh, vemos una es que habla, trata un poco también el maltrato, ¿no? Y el claro, vamos, la parte más cruda de una relación y sí que estuvo prohibida. Sin embargo, Sam Neill llegó a declarar que fue uno de los rodajes que más disfrutó, ¿no? Uh-huh. Más aprendió como actor. Sí, bueno, Isabel Adjani también, que la tenía el director ahí entre ceja y ceja para que fuera la protagonista, y la tuvo que convencer el director de fotografía, ¿eh? Uh-huh. O sea, sí, para meterse ahí en el papel. Y finalmente fue una producción muy muy muy exitosa para la propia actriz, porque se llevó el César ese año a Mejor Actriz de por Posesión. Sí, sí. ¿Tú dirías, Borja, que es una película, hay veces que... Bueno, pues ponemos en antecedentes a la gente que escucha el programa, ¿no? Uh-huh. ¿De dureza media, alta? No, es una película dura por la violencia intrínseca. O sea, uh-huh, aparte de lo explícito que puede resultar ver un monstruo en la pantalla, claro, y la sangre, es la violencia entre la pareja, sobre todo lo que podemos ver. Y sobre todo la escena del metro, que es totalmente cautivadora, que te... te acongoja, ¿no? De sí. Ver cómo se retuerce, cómo los gritos de desesperación que sufre esa mujer y vamos, sobre todo pasa un poco como El Resplandor, ¿no? Uh-huh. Que hay una violencia, la película El Resplandor no es una película ni oscura ni con sangre, pero tiene una violencia intrínseca uh-huh. entre dos personas, claro. Entre una pareja que aquí en esta película de a ver si lo digo bien. De Andrzej Zulawski, uh-huh. pues que también se puede comprobar. Sí, hay veces que los sustos te dejan un mal cuerpo momentáneo, pero cuando ves esas situaciones sí. Entre dos personas, te crean un mal cuerpo que te dura a lo largo de la película, incluso a veces un poco más, ¿no? Eso ese pozo es. Que a veces nos dejan las películas. Sí, pues esta película es de esas que te deja un pozo. Y como decimos, tiene mucho de parecido, similitud, paralelismo con El Resplandor uh-huh. en cuanto a las formas en las que está hecha, el tipo de grabación, ¿sí? de fotografía incluso, y bueno, sobre todo la relación entre los dos protagonistas, entre cómo se maltratan mutuamente de manera psicológica y física. Sí, El Resplandor, que es película del 70 y... 81. Ah, del 80. 80, 81, sí. 80. Sí, es por o sea, ahí. Están ahí... Son contemporáneas casi. ¿Y tú piensas que hay como una especie de referencia? Bueno, es imposible saberlo. No, pero bueno, igual la manera de rodar la moda, época. La manera de rodar, la estética uh-huh. también de los protagonistas uh-huh. y bueno, porque son temas internacionales también, ¿no? Las relaciones de pareja, las discusiones uh-huh. el declive de las parejas sobre todo y bueno también la violencia entre dos personas que ya no se quieren, ¿no? O que hay un problema. Claro. Y también esa toda frustración que tenía de su vida privada Andrzej Zulawski, pues la refleja en esta La Posesión. Claro, se dieron ahí una serie de consecuencias, ¿no? Uh-huh. Para obtener este resultado, pues eso, una uh-huh. película histriónica. Sí. Una película que es excesiva, ¿no? Podríamos excesiva, decir. Excesiva, sí. Con reacciones a los personajes, sobre todo. Hay una escena en la que vemos al amante, un amante real en carne y hueso, que va a discutir con Sam Neill, con el protagonista de la película. Sí. Y ese tiene una ecolalia y una... Y un histrionismo en su manera de expresarse que te choca, ¿no? Te choca mucho. Sí, sí. Pues nada, Borja, yo creo que con estos mimbres, como siempre nos gusta decir al final del clásico, la gente que nos esté escuchando, pues seguro que ya tiene ganas de ir a ver La Posesión. O igual está diciendo, no la veo en la vida. En la vida reuniré yo fuerzas bueno, o me encontraré en condiciones de... Hay que estar con cuerpo para verla, la verdad. Porque a veces es lo que tiene el clásico en tan popular, ¿eh? También hay veces que se identifica por eso, ¿eh? El clásico a veces no es apto para todos los públicos. No, bueno, esta hay que verla con calma. Claro. Esta es otra de las películas que, nada, voy a ver La Posesión de Andrzej Zulawski y bueno, ya se te, vamos, sí. Ya te apetece que te peguen ya. Sí, sí. Estaba mirando Carlo Rambaldi, que decías de Alien, King Kong también. Sí, King Kong. Y E.T. el extraterrestre. Eso es. Ganó tres premios Oscar por su. El marroncín ese también de la criatura ya debe un poco de E.T. Sí, no, un poco de E.T. Sí. Sobró pinturuca. Que ahí. También E.T. es del 82, ¿no? Sí, me parece. Sí, sí, sí. Sí. O sea que la pintura de La Posesión se usó para E.T. Sí. Puede ser, ¿eh? Puede ser, puede ser. Estaría lo bien. Que sobró. A mí me gusta pensar en estas tonterías. Un bote aquí de lo de La Posesión. Sí. Cómprame dos, que uno ya lo tengo. Uh-huh. Pues nada, Borja, yo creo que con esto nos vamos a ir ya a la cara B, ¿no? Sí, directamente. Todo el mundo que reúna el valor para ver La Posesión, sí. Sino que se vaya, bueno, si quieren pasar, y pida otra cosa parecida. Yo les digo que si quieren pasar un Halloween gafa pastil, también les recomiendo La Posesión, una película de culto y uh-huh. de terror. Exactamente, mira, te coincidió justo con el final de la canción. De culto y de terror. Y de terror. Y de terror. Y de la vida. Usted tiene un don, amigo mío. Tiene un don. No es nada. Oh, sí. Vio que yo intentaba darle la vuelta y usted supo adivinarlo. Por eso es usted quien es. Que Dios le bendiga. Tiene un don cojonudo. No lo tengo. Sí que lo tiene. ¿De veras que no? Oh, sí que lo tiene. Es bueno. Yo... Doctor, gracias. cara B. Estamos ya en la cara B para contar una de esas, esta vez, anécdota divertida, ¿no, Borja? Sobre Mike Myers, el personaje de Mike Myers, hoy que está tan cerca Halloween. Le estamos pegando unos viajes a veces al micro, Borja, sí. Entre el subidón de, del temazo. Telefonazo ahí, luego, tremendo. Pido perdón. Yo perdón por lo de antes. O sea, bueno, maltratamos la tecnología, Borja, sí, pero por descuido, ¿eh? Sí, no a propósito. La tecnología que, por cierto... Nuestra amiga. Que pongo un audio de Robert De Niro como homenaje para esa bomba que se le mandó a su casa. Y me sale un doblaje que no era el habitual, pero luego es que me acaba el vídeo y me sale José Mota. Meca. En serio, ¿eh? Casualidad. Joder. En fin. Mike Myers, Borja. Mike Myers. Michael Myers. ¿Por qué Michael Myers es Michael Myers? Bueno, pues esto tiene un precedente, ¿no? Detrás de esto hay un precedente el cual iremos desgranando. Mike Myers, como bien decimos, es el malo, malísimo, es el hermano de Jamie Lee Curtis. La película La noche de Halloween, uh-huh. Una película, como decimos, que hable un poco del ex-slasher en el cine americano, ¿no? Uh-huh. Otras películas que preceden, del Giallo, por ejemplo, y también otra, Campamento Sangriento, incluso. Son nombradas como el inicio del género slasher, pero quizá quien afianzó este género es John Carpenter, con la aparición de este villano, ¿no? Este uh-huh. villano todopoderoso, sin nula empatía, que simplemente es una máquina de matar. Esta película de 1979, pues que tiene como protagonista a Mike Myers. Exactamente, un Mike Myers, pues bueno, que pasó, pues eso, a estar en el, pues en el elenco ese con Freddy Krueger, con Leatherface, con Jason, con Chucky, el muñeco diabólico. Está en el top 3. ¿Puedes creer que a mí Chucky, el que más miedo me daba? Sí. Sí, al ser muñeco así y tal, yo sí. Me acuerdo de pequeño que no me atrevía. A mí, yo quizá el que más me llamó la atención siempre es Jason Voorhees. Sí, ¿no? También. Sí. Uh-huh. Hombre, el susto que te da Jason Voorhees en el final de Viernes 13, ojito, ¿eh? Ojito. Bueno, de los que más, ¿eh? En la primera no mataba a Jason. Exactamente, por eso. Mataba la señora Voorhees. La madre que lo parió. Eso es. Sí. De hecho, no sale como con la máscara de hockey hasta la tercera. Eso es. Sí. Pero hay un susto al final. Sí, que hay susto. Bueno, el tema es que Michael Myers tiene el nombre de Michael Myers, pues no por lo mítico, por ejemplo, que se conoce a los personajes de Stan Lee, ¿no? Peter Parker, Reed Richards, todos estos que tienen ahí la inicial y el apellido uh-huh. del nombre y el apellido igual, ¿no? O sea, Michael Myers se llama Michael Myers por cosas, por una particularidad que le pasó a su creador, John Carpenter, que estaba con su pareja pues preparando el guión de esta película de La noche de Halloween, y entonces es una cosa que nos gusta mucho, que lo hace mucho, por ejemplo, Tarantino. Bueno, lo hacen muchos directores, nosotros Tarantino es el que siempre referenciamos, ¿no? Pero le van poniendo nombres que son como de películas, de referencias, de cosas, de tal. Entonces Carpenter y la mujer estaban ahí poniendo nombres a la nueva película, un poco así, sin que hubiera casualidad. Nombres sí. Por algo, ¿no? Sí, por ejemplo, el sheriff de esta película se llama Lake Brackett, toma su nombre de una famosa película, la cual es referente de John Carpenter, que es la película Río Bravo. Y la de Tarantino también. Sí, también, ¿no? La casualidad también. Si conozco a una chica, la llevo sí. en Río Bravo, y más vale que le guste. Y también el doctor Loomis, que uh-huh. es un doble homenaje, ya que es un homenaje al personaje de Psicosis, a Nancy Loomis, que es una de las actrices de la película durante el rodaje del asalto a la comisaría de Distrito 13, había iniciado una relación sentimental con Tommy Lee Wallace, uh-huh. que era uno de los mejores amigos y fiel colaborador de Carpenter, que también sería el montador de la película La noche de Halloween. Sí, sí, una película que... ¿Nos acordamos el tema? No sé si el tema de... Es una película... Sería para un clásico, ¿no? Sí. La película de asalto a la comisaría del Distrito 13, que tuvo una... Tuvo un remake hace poco. Tuvo sí. un remake hace poco, ¿no? Sí. Y esta película, ahí donde la veis, ese temazo también del propio Carpenter, me imagino, ¿no? Pues tuvo que ver mucho con el hecho de que Michael Myers fuera Michael Myers, ¿eh, Borja? Sí, sí, eso es. Bueno, pues con esta... de la película Asalto a la Comisaría de Distrito 13 tuvo mucho éxito en Estados Unidos, se fue una debacle. Entonces, un productor, Mike Myers, pues se llamaba este hombre, la cogió y para distribuirla por Europa, ¿no? Por un festival. Y de hecho las presentó en un festival de Londres, el cual se llevó el premio y logró una gran distribución, y a partir de ahí fue un auténtico éxito esta película. Uh-huh. Esto hizo que John Carpenter y el propio Mike Myers ganaran mucho dinero, haciendo que los productores que se deshicieron de los derechos de la película pues se quedaran a dos velas con ese tema. Sí, bueno, este era un productor, el típico aguililla, me imagino, ¿no? Además, sí, venía de una familia de propietarios de cine, y bueno, se conocía el negocio y bueno, convenció ahí a Carpenter, y sí, entonces Carpenter dijo, este tío... Sí, confío en él, sí. Confío en él, y lo que no sabemos es si para bien o para mal, Borja. Sí, bueno, lo dejó ahí un poco dejar hacer, ¿no? Para ver qué podía hacer con la película del Distrito 13. Sí, y luego, bueno, y sobre todo por el tema de ponerle el nombre, me refiero también. Sí, y después, bueno, como después para la nueva película, debido al gran éxito que tuvo Asalto a la Comisaría número 13, uh-huh, también Mike Myers confió en él y le avaló, ¿no? Le hizo como productor de la película, le dio dinero para que él pudiera llevarla a cabo. Entonces, como a modo de homenaje, le pone el nombre del villano quizá más icónico del cine de slasher de terror, que es Mike Myers. O sea que Mike Myers, en resumidas cuentas, es un capo productor de estos, de los que ponen las perras, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. Entonces John Carpenter supo agradecer este detalle y puso eso, como decimos, al quizá el asesino en serie más icónico de la historia del cine, uh-huh, slasher, pues el nombre a ese como en modo de agradecimiento. Uh-huh. Y todo esto es muy curioso porque el propio productor Mike Myers no supo de estos hechos hasta que las primeras premieres que él pudo ver la noche de Halloween. Sí, sí. O sea que tenemos ahí a ese Carpenter poniendo nombres, preparando la película, y luego el productor de repente se encuentra ahí con su nombre. Sí. Y imagínatelo viendo el estreno, ¿no? En plan de... Que en realidad es un homenaje. Qué casualidad, ¿no? Es un homenaje, ¿no? Pero... Es un homenaje, pero conociendo a John Carpenter puede ser un poco retrocedido, cuidado, ¿no? Porque mira, por ejemplo, yo recuerdo Wes Craven, uh-huh, cuando hizo la Freddy Krueger. Uh-huh. El nombre de Freddy Krueger era el abusón de su colegio. Exactamente. Era el abusón de su colegio que se llama Freddy Krueger. Y bueno, pues tú eres el causante, Freddy Krueger, de todas mis pesadillas. Pues ahora te vayas a joder y a mi villano, sí, por antonomasia de los sueños, pues le voy a poner tu nombre. Igual se llama homenaje, pero a la mala, ¿no? Sí. Igual John Carpenter tiene un atraque de anticapitalista y no le diría, pues te voy a... Lo conseguiste por mí, pero es que el dinero no me gusta. Quería que hubiera sido tan taquillera. No sé cómo se lo tomaría él, ¿no? Pero bueno, sí, supongo, dado el resultado a lo largo del tiempo, pues yo creo que bien, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Pues nada, John Carpenter, otro habitual en Cinefagia, ¿eh? Sí, sí, muy habitual. Nos gusta, ¿eh? Nos gusta el cine que hace y sus ideas y su... Bueno, sí, sí, cómo lo plantea todo. E incluso la música nos gusta. Y la música también, sí, sí. Pues la verdad es que una historia bien curiosa, ¿eh, Borja? Que nos encontramos hoy, sí, y la verdad es que... Sí, ¿quién lo iba a decir, no? Sí. Mira, y aparte, a raíz de esto, pues salió lo de Freddy Krueger, que yo no lo desconocía, no sabía que era, sí, el abusón, ¿no? Era un abusón del colegio que tenía atemorizado al bueno de Wes Craven. Sí. Él soñaba con él, y también quizá... Uh-huh. Freddy Krueger, ese abusón, puso el germen para que también pudiéramos disfrutar de otro slasher, otro película de terror como es Pesadilla en Elm Street. Sí, sí, estaba leyendo yo esta tarde también, a raíz de estar buscando información sobre este tema, del otro mítico también, Jason Borges, de Viernes 13, uh-huh, que estábamos hablando antes. Sí. Y también en la escritura del guión, me parece, tal, había un poco de bullying en la infancia, que eso sí, hacía... Claro. Sí, la historia de Jason es una historia en que un niño con problemas, con una gran deformidad física, uh-huh, se ahoga en el Crystal Lake mientras, uh-huh, los monitores hacían el amor, ¿no? Entonces, sí, sí, bueno, sí, siempre que se crea una de las premisas de los slasher, ¿no? Que siempre que se hace el amor o conductas incívicas, pues uh-huh, esos personajes serán castigados con dureza. Sí. Pues nada, Borja, yo creo que con esto cerramos. Estoy haciendo una reflexión que no sé si decirla. Dila. Sí, así a lo loco, que digo que cuando te hacen bullying, pues bueno, pues llegar a hacer cosas así, bueno, en este caso de los autores, bien, O sea, lo destinaron a crear personajes y tal, no sé qué. Otra gente se le va un poco la olla y tal. Y luego en Asturias, muchos de los chicos que sufrieron bullying, pues son ahora árbitros de la Federación Asturiana de Fútbol. Bueno, no. Estás en contra de esta reflexión. Eso, hacer bromas con el bullying, bueno. Sí, es complicado. Es complicado. Ya nos pegaron el toque, ¿eh? Sí. Un saludo para Chema, desde Alemania. Chema. Sí, sí. Hola. Pero es cierto, ¿eh? Sí. Pero bueno. Yo como siempre me muevo entre las aguas de no mojarme, pues ya sí. Te pongo un poco freno ahí. Sí, ahí me frenaste sí, un poco, sí, ¿eh? Sí, sí, yo me retengo. Sí, sí. Pero bueno, es que es complicado. Es complicado. La reflexión, ¿no? Sí. Podemos hablar un día también, ¿no? Ahora que estuvimos hablando con Stefan y que vamos a hacer un consejo de sabios, y siempre nos vamos un poquitín en el rollo cómic, un poco más reflexivos, ¿no? Por ejemplo, sí. El bullying en el cine. Pues y sí. Hacer algo así como general, ¿no? O la educación. Hay mucho, mucho uh-huh. en cuanto a educación y cine. Sí, sí, estamos sí. por Truffaut, Los Corazones Golpes. Claro. Luego hay una película española hace unos años que no recuerdo cómo se llamaba, pero trata directamente el tema del bullying de una manera muy. Uh-huh. Ya lo diré cuando me acuerde. Pues sí. Entonces, y no, nunca dedicamos directamente un programa, ¿eh? No. Pues mira, cuando venga Chema, vale. Le decimos que se pase y que lo que tenga que decir, que nos lo diga aquí a la cara, ¿no? Si se atreve. En el plató. Si se atreve. No, si se atreve. No lo conoces tú en persona, Chema. Pues encantados. Que yo sí. Pues nada, hacemos otra pausa y ya llamamos a Alejandro de Late Asturias. Volvemos ahora. Estamos ya en la parte final del programa, Borja, y nos escucha ya al otro lado del hilo telefónico, que nos gusta decir mucho aquí en Radio Crash, Alejandro de Late Asturias. Muy buenas tardes, Alejandro. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy bien. Alejandro, todos los años nos gusta hablar con, en este caso contigo y otros años con compañeros de Late Asturias sobre este octava edición ya del ciclo de cine africano, ¿no? Sí, sí, así es. Me parecía increíble que fuéramos a llegar a 8 ediciones, pero sí, ahí seguimos. Bueno, la verdad es que en otras ediciones cuajó bastante éxito. Nosotros este año no pudimos ir a ninguna, Borja, pero siempre nos gusta acercarnos por el antiguo instituto. Y este año acaba el ciclo este miércoles 31 y en, sí. en los cuatro pases o tres pases anteriores, ¿qué valoración haces, Alejandro? Perdona, es que te veo un poco bajo. ¿Puedes repetirme la pregunta? Sí, digo, que ¿qué valoración haces de las sesiones que hubo este año en el Centro de Cultura? Hombre, está mal que lo diga yo porque, claro, soy el que la organiza, pero sí. Pero creo objetivamente que fue muy bien porque de hecho, la película del 18 de octubre, ¿cómo se llamaba esta? Mujeres del Cairo, ¿sí? Teníamos cola para entrar. O sea, yo digo yo, pero bueno, ¿y esto? Y las dos sesiones anteriores también hubo bastante gente. Y además que después de la película, al principio, en la primera sesión, no tanto, pero en la segunda y la tercera, la gente ya se anima a participar, a hablar conmigo, a debatir, a hablar con los otros voluntarios que también vienen. No, uh-huh. La verdad que por darle una puntuación yo la apruebo, pero claro, está eso, está mal que lo diga yo. Sí, sí, lo dices tú. Bueno, nosotros lo que sí podemos decirte, Alejandro, es que como otros años sí que acudimos al festival y al ciclo de cine, y sí que es verdad que en la sala había bastante gente, no igual el lleno que nos estás contando tú ahora, pues se ve que entonces hay una evolución buena porque encima el ciclo está asentado, ya todos los años se hace por estas fechas y bueno, eso la verdad es que da gusto tener la referencia de que en Gijón, pues que todos los años vamos a tener la posibilidad de ver ese tipo de cine, ¿no? Eso es un gusto, es un placer. Sí, además es que el cine es una posibilidad de acercar otro tipo de culturas de una manera muy fácil y ahí yo creo que el mostrar la cultura de otros de otras realidades, de otras sociedades, como por ejemplo en nuestro caso son los países africanos. Claro. Yo qué sé, si alguien le ofreces el decirle, oye, yo te recomendaría un montón que fueras a un país africano y conocieras cómo es aquello, ¿no? Claro. Y claro, eso es algo que son destinos que a la gente le suelen echar para atrás. Y por la inseguridad, por el desconocimiento, más que nada. Uh-huh. Y sin embargo, a través del cine, es que de hecho las películas que se ponen, como por ejemplo la primera que se puso, que fue 14 kilómetros, uh-huh, todo lo que se ve en esa película en cuanto a paisajes, en cuanto a gente, la tercera que se puso, que fue Crea Mako, que también está rodada en Mali, es que aquello es así, o sea, es que es tal cual, lo tal que cual ves en la pantalla es exactamente lo que hay ahí. Uh-huh. Bueno, entonces Alejandro, este año es la primera vez que te toca encargarte un poco de lo que es elegir las películas, estar al cargo de las proyecciones y todas esas cosas. Sí, así es, soy el nuevo, me tocó. Sí, el año pasado estaba ahí. Una chica que se llama Paola y este año me toca a mí. Sí, con Paola hablamos el año pasado, sí. Sí. Bueno, y la experiencia, como estás diciendo, yo te veo encantado, ¿no? A mí me encanta. Sí. Y lo que más me gusta es la parte que viene después de las películas, porque además hay películas, por ejemplo, la primera que pusimos, que se llama 14 kilómetros, que habla sobre la migración, uh-huh, cuenta la historia de tres personas que salen de Mali y atraviesan el desierto del Tereré de Níger para llegar hasta Marruecos, para luego llegar a España. Y es una película muy dura, pero es que es una película también que es muy injusta, porque señala como responsables de los problemas de África a los propios africanos. Yeah. Y la película está muy bien, de hecho hubo personas que me la comentaron después de ella diciendo, pues que esta película tiene unos acabados técnicos impresionantes, y bueno, la película es verdad que fue premiada o nominada, ahora mismo no lo recuerdo, pero también es verdad que el mensaje que se transmite en esa película es completamente... A mí no me gusta nada, ¿eh? La yeah verdad que me parece una película bastante injusta en cuanto al mensaje que transmite. Uh-huh. Y luego hay otro tipo de películas, hay la tercera que se puso, que fue la de 14 kilómetros, que también... Querida Bamako, sí, que también habla sobre la migración, que es una especie de película documental, pero... O sea, a ratos es un documental puro y a ratos es una película pura, es una película muy extraña. Y esa, sin embargo... sí que trabaja bastante mejor, sí que es bastante más veraz en cuanto a lo que ocurre en los países africanos, el por qué la gente huye o migra o se mueve, y sin embargo esa, en las críticas que ves en la parte de atrás de la caja de la película, sí, te dice que en la de 14 kilómetros te dice que es una película buenísima, un mensaje inspirador, no sé qué, que a mí no me lo parece, en la de 14 kilómetros, porque, como ya digo, yeah, pone el foco de los problemas sobre los africanos. Son ellos los que tienen que resolver yeah sus problemas, y sí, la culpa sí de cómo está África es de los africanos, ¿no? Sí. Y, sin embargo, en Querida Bamako, las críticas que ves en páginas como Film Affinity te dicen que esa película es macabramente mala porque es completamente inverosímil. Yeah. Y sin embargo, a mí eso no me lo parece. Entonces, son cosas que después de la película se debaten con la gente. Y hay mucha gente que, claro, que te dice que sí, otra gente que te dice que no. Luego hay gente que te comparte sus experiencias. El otro día había una chica que estuvo en Sudáfrica. Sí, eso lo notaba yo cuando fuimos. Sí que es verdad que había gente que estaba interesada en acudir al ciclo porque, eso, lo que dices tú, pues había estado allí y pues quería un poco como comparar, ¿no? Y eso está muy bien. Sí, sí, sí, sí. Claro, además es que te cuentan experiencias de otras realidades, porque yo la que conozco es la de Senegal. Y claro, claro, es que África es un continente gigantesco. Imagínate claro cómo será la de Sudáfrica. Tiene sí, que sí ser completamente diferente. Claro. Entonces lo que encontraste este año, Alejandro, fue también mucho feedback del público, ¿no? Participación y... Sí, la verdad que sí. En la tercera película, exactamente, estuvimos 45 minutos después de la película, que uh-huh yo quedé encantado. Sí, encantado. Sí. Pues la verdad es que muy bien. ¿Qué tipo de público? Porque normalmente en el Centro de Cultura Antiguo Instituto suele acudir gente un poco mayor. ¿Veías sí que sí, la edad o gente joven que se acerca cada vez más al Centro de Cultura? ¿Cómo lo ves? Sí, sí, sí. Pero yo creo que va en función también del tema de la película. Uh-huh. Las películas que hablan sobre temas migratorios atraen a público joven, uh-huh, que cuando compartes alguna opinión con ellos ves que tiene una mentalidad muy abierta, uh-huh, que han viajado, y luego las anteriores atraen a público más mayor, traen, pero sí, pero principalmente viene gente mayor y luego viene gente joven, pero bueno, tampoco creas que se anima mucho, ¿eh? Y luego sí que hay gente que te pide que por favor que las pongas en versión original, pero claro, ahí tenemos un problema, y es que si las ponemos en versión original hay mucha gente que se va porque las prefieren en doblado. Aquí en España, como no estamos muy acostumbrados todavía, sí, a ver en versión original, yo las prefiero en versión original. Hay películas que se pusieron en versión original porque no están dobladas, claro, pero sí, eso entraña a veces un pequeño problema, ¿sí? sí. Bueno, y ¿tuvisteis la oportunidad de hacer algún encuentro con algún director, como el año pasado que estuvo Miguel Ángel Rosales con el documental de Gurumbé, o este año no pudisteis contar con nadie? No, este año no. Este año recogimos películas que, o sea, recogimos películas no, pero bueno, ya había películas compradas del año pasado y aprovechamos que las teníamos para ponerlas y no pudimos hacer ningún encuentro. Bueno, pues el ciclo de cine africano yo creo que tiene larga vida y prosperidad, ¿no? Borja, que sí, te veo ahí callado, no sé si quieres hacer alguna pregunta, Alejandro. Sí, no, Alejandro, nada, enhorabuena por la selección, sobre todo, ¿no? Que aún nos queda una próxima proyección que es el día 31, ¿no? Sí. Y que se trata de Los pasos dobles. Sí. Cuéntanos un poquitín. Es una película extraña. Sí. Sí, es extraña. Habla sobre la vida de un pintor, François Ojeda, si lo digo bien. Y es eso, es mística, es abstracta. Y a mí me tuve que darle vueltas para llegar a entenderla. Sí, ¿no? Bueno, la película es de Isaac y la Cuesta. No sé si estás un poco en antecedentes de este director. No tenía idea de quién era, ¿no? Pues hace, en 2011 ganó la Concha de San Sebastián y este año precisamente, hace que un mes o así, se llevó de nuevo la Concha por otro especie de documental que se llama, te lo digo, se llama Entre dos aguas, y que bueno, que está en totalmente actualidad y saque la Cuesta. O sea, que enhorabuena por la elección de Los pasos dobles. Sí, ya te digo, es una película, a mí me gusta mucho, pero es una película rara. Es una película rara que además la ponemos como cierre porque, bueno, ya todas las películas tocaban temas que están hoy de ardiente actualidad o que son temas controvertidos, y esta es una película de entretenimiento, sin más, ¿no? Que creo que era lo mejor para cerrar el ciclo de cine también. Sí, un poco ligera, ¿no? Para que la gente no... Sí. Para que no quede con un regusto malo, ¿no? Okay. Sí, claro. Sí que es verdad que al final hay veces, por ejemplo, el documental del año pasado pues tenía también su parte de reivindicación sobre el rollo del esclavismo y todo eso, pero bueno, al final pues con el tema del folclore y todo eso pues te dejaba pues eso, un buen pozo, que es al final también pues la gente pues necesita esto, ¿no? Acabar así. Pues la verdad, Alejandro, Borja y yo parece que estamos aquí tranquilos, pero estamos encantados de hablar con gente como tú y que vaya ahí al Centro de Cultura y siga haciendo ciclos y poniendo películas. Con nosotros estamos encantados, y lo que dijiste al principio, es que el cine es una herramienta importantísima, ¿eh? Una herramienta brutal, sí. Y nada, pues es la manera de llegar a la mayor gente. Hay veces que te empiezas a darle la tabarra a alguien sobre algo y no te escucha. En cambio, con una película, por esa vía, se puede engañar a mucha gente, Borja, el que me estás mirando con la sonrisina. Engañar e informar, como este caso, ¿no? Es traer un poco el continente africano que está tan cerca y a la vez tan lejos, ¿no? Sí, tal cual. Pues nada, Alejandro, nos dan las 8, no nos queda tiempo. La verdad es que, bueno, lo que decíamos, un placer hablar contigo. No sé si te mueves en algún tipo de cine, alguna preferencia o algo, pero que sepas que tienes aquí abiertas las puertas de Radio Crash y Cinefagia, pues yo qué sé, para que algún día vengas. Sí, sí. Y como te vi hablar bastante entusiasmado, pues ya te digo, tú lo que necesites, lo que quieras, pues nos mandas un mensaje. Dices, oye, quiero ir un día a comentaros esto, o tengo una idea para hacer esto. Aquí las puertas de Radio Crash están más que abiertas, ¿eh? Es que me hizo mucha gracia antes que hablabas de que Chucky te daba más miedo que Jason en el programa anterior y tal. Sí. Yo pensé lo mismo. A mí Chucky fue la película que más me traumatizó de las de terror, más que Jason, que Freddy, que todas estas. Claro, es que sí. Bueno, pero tú no te fíes mucho porque Jairo se emocionó con mi amigo Mac, ¿eh? Sí, también. Sí. Pues, tienes ahí podcast para rescatar muchas rarezas, Alejandro. Pues nada, lo dicho, hablamos cuando quieras, y eso, un saludo para los compañeros de LATE, que sigan haciendo el gran trabajo que hacen, y nada, lo dicho, las puertas están aquí abiertas para que vengas cuando quieras y nos vemos por ahí, por el cine, nos veremos por el Fix, por ahí, Alejandro, ¿no? ¿Alguna película te escaparás? Sí, que además las películas que ponen en el feed están bastante chulas, sí. Pues nada, sí. Pues por ahí nos vemos. Vale, venga, pues muchas gracias a vosotros por la oportunidad de dejarme hablar y tal, y enhorabuena, por Radio Crash, que yo nunca os había escuchado, tengo que ser honesto, que nunca os había escuchado y soy muy de la radio. Sí. Y hacéis una labor genial. Bueno, anda, pues muchas gracias. Agradecemos. Muchas gracias. El doble feedback del peloteo, sí. Alejandro. Esto tenemos que luego cerrarlo con cerveza. Venga, un saludo. Hasta luego. Venga, gracias. Chao. Hasta luego. Bueno, Borja, estamos aquí cerrando líneas, aquí peleándome con todos los mandos a la vez. Sí. Pareces Pepe Villuela ahí con los cascos. Sí. Que lo que te decía, ¿qué te estaba diciendo, Borja? Bueno, que nada, que cerrando el programa ya. Se lo decimos un poquitín, me parecía que era como... Es lo mítico que se le hizo a un invitado, pero es verdad que a nosotros esto nos presta mucho, ¿eh? Sí. Es que nos hace mucha ilusión ver a la gente. A mí cuando de repente se pone a hablar y dice, no, es que el cine vale para esto. Y yo pensando, ¡claro, joder! A ver, es que, el programa que hacemos tú y yo, estamos tú y yo aquí en Radio Crash, en un sitio así muy endogámico, ¿no? Muy, muy de charla entre tú y yo y tal. Sí. Pero bueno, que venga un tercero, un cuarto y que nos cuente sus rollos y lo que... Sí. Y además cosas tan, tan interesantes y tan reivindicativas como es acercarnos el continente africano y mediante el cine, ¿no? Exactamente, que es que luego además tiene un contenido de entretenimiento como es el cine, pero sí que es verdad que luego, pues oye, nosotros siempre buscamos ese trasfondo y la verdad es que lo hay, no lo buscamos ni estamos lanzando mensajes, ni soflamas, ni nada, es que está ahí. Está ahí, sí. Y la verdad es que presta. Yo la verdad es que me... Iba a decir me emociono, igual estoy exagerando, pero me presta mucho, ¿eh? Sí. La palabra asturiana te presta. Prestar es lo que vive cuando tenemos un invitado y nos cuenta lo que nos contó Alejandro. Sí, gente con inquietud y cada cosas. Sí, y sobre todo cómo le prestaba también luego el encuentro con la gente, que eso es lo que a veces falla un poco en los finales de películas, los encuentros, ¿no? Sí. Que la gente no se anima a participar, quizá porque no estaba muy acostumbrada y poco a poco se va dando cuenta de que sí que su participación es importante, ¿no? Uh-huh. Entonces estamos como un poco adormecidos quizás y ahora nos damos cuenta de que, oye, que lo que yo pienso que vale para algo. Claro. Y aquí lo vengo a soltar y tal. Y eso está muy bien. Borja, en Gijón, además del día 31, que vamos a ir a acabar de ver el ciclo de cine africano, no sé qué más hay por ahí. Terry Gilliam. Tenemos a Terry Gilliam, que sigue el cineforum de Terry Gilliam, ¿eh? Uh-huh. ¿Qué más? El escritor en el Ateneo, también en película, el miércoles. ¿La de Polanski? A las 7. Sí, creo que sí. No sé. La de Polanski, debe ser, la de Ewan McGregor y Pierce Brosnan. Correcto. Esa es. Joder, Borja. Hoy estás. Hoy que me drogo. Hoy estás. Ciclo hoy, a las 7, ya pasó. Ya pasó. Mi tío Jacinto. Filmábamos ayer. Es que nos ofrece de todo, ¿eh? Aquí de todo, aquí. Sí. Y luego hoy me di cuenta también, Borja, que este fin de semana en Villaviciosa es el octavo también Festival de Cine Medio Güeyu. Sábado 3 de noviembre y domingo 4. Van a proyectar cortometrajes. Además, los van a hacer con la técnica esta de que van dando pedales y no necesitan electricidad. Sí. Ahí en el medio del monte. Oye, pues está bien, ¿eh? Eso, a mí me gustaría ir hasta allí. A ver si... ¿Cuándo es, dices? Ah, no puedo ir. Vaya. Siempre tienes rollos, Jairo. Tienes una agenda, pareces ministro de Cultura. Joder, cago en la leche. De Pedro Sánchez. No, es el sábado 3 de noviembre en Rozaes, Villaviciosa, que es donde la proyección está con articulada, y luego en el Teatro Riera el domingo. O sea que en el Teatro Riera normal, ahí con electricidad, uh-huh, con 220 ahí, enchufe gordo. Pues también es otra buena alternativa, ¿no? Uh-huh. O sea, tenemos cine ahí gratis, Borja. Sí. Está esto repleto y enseguida, dentro de un mes, comienza el fix. Sí, sí. 56 fix. Y te voy a dar la noticia que te dije que te iba a dar, que te iba a adelantar. A ver, dime. Sí. ¿Te acuerdas que el otro día hablamos de la película de Fermín Muguruza? Black Belt. Sí. Pues se va a ver en Asturias en pantalla grande. All right, ¿dónde? No te lo puedo decir, pero se va a ver. Se va a ver. Se va a ver. ¿Y estás libre para verla o qué? Hombre, ¿o tienes algún compromiso? No, habrá que ir. Sí. Habrá que hacer un encuentro, ¿no? Uh-huh. Y molaría traer a Fermín Muguruza también, ¿no? Sí. Pero bueno, el otro día hablábamos de que era una pena que se proyectara en tan pocos cines, pero... No, ¿alguien, nos escucharía alguien? No, no nos escucharon. Pero sí que es verdad que hay gente haciendo pequeñas cosas que mientras la actualidad va soltando mierda y va a tal, pero hay gente que está ahí como una hormiguina trabajando y la gente, hay gente muy buena, Borja, solucionando cosas. Sí. O sea que Fermín Muguruza en Asturias, lo primero lo oíste aquí en Radio Crash, en Cinefagia FM, bueno, y en el 105 de la FM y en la Resistencia también, ¿no? Sí, pero que no, que, ya, bueno, que sí. Salía en Asturias, ¿no? Asturias no, sí, esto es cosa nuestra, no nos quites mérito, verdad, no te quites mérito, Borja. Acabamos ya, ¿te parece? Que son las 8. Bueno, pues hoy teníamos... ¿Estás ahí? Veo que estás ahí. Es que estoy mirando, buscando un dato. Claro, que ya, tengo... ya notaba yo que estaba como a veces... Un poco disperso. Sí, estaba hablando como un poco solo, necesitaba el feedback. Ya te vi que estabas ahí como mirando el ordenador. ¿Qué estás buscando? Estoy buscando... teníamos una banda sonora de Big Trouble in Little China, Golpe en la Pequeña China. Exactamente. También dirigida por John Carpenter. Batemazos, ¿eh? Y que también él participa, ¿no? Uh-huh. De hecho, en la banda sonora, bueno, dice aquí que John Carpenter, uno de los... De los videoclips de la película con la que vamos a despedirnos, que se llama Big Trouble in Little China, sí, cuenta con la participación, uno de los cantantes o los colaboradores o bajista, me parece, es el protagonista de la primera película de Halloween. Uh-huh. Me parece que es el que hace de Mike Myers, que no se le ve la cara porque está con máscara, pero lo interpreta. Claro, ahí está el vínculo John Carpenter, ¿no? Sí, sí, es una... Hombre, es el mismo director, es lógico, uh-huh, que esté relacionado, pero... Este renegador fue buscado. Pero bueno, fue buscado, pero sí, sí, sí. Pero ahí está, ¿no? Esas conexiones que tanto nos gustan en Cinefagia. Uh-huh. O sea, yo estaba aquí hablando solo sobre lo de Fermín Muguruza, mi rollo y tal. A lo tuyo. Un poco de autobombo, que sabes que no me gusta mucho dármelo, pero nos estamos aquí tirando un poco el pisto y tú estás pasando de mí bastante. Sí, esto vale para que no me dé autobombo más. No, pero te está escuchando, sí, ¿no? Yo te vas a estar escuchando. El inconsciente, pasaba sin filtro, sí, adentro, sí, topa adentro. Topa adentro. Golpe en la Pequeña China. Big Trouble in Little China. Sí, China. Es un temazo. Este es un temazo de escuchar un par de veces y se te pega. Sí, no, tiene unos temas disco, mezcla electrónico, ¿no? Sí, usa Carpenter opta por el sintetizador y bueno, unos temas dignos de un buen programa de Bailando con Lobos. Exactamente. Precisamente en eso estaba pensando yo. Uh-huh. En esos temazos que nos pone Roman Polanski ahí en el BCL. La verdad es que tiene, no sé cuántos son. No, estaba pensando yo antes dónde escuchar, porque me estaba prestando mucho escuchar la banda sonora, pero no sabía cómo ubicarla, ¿no? Pero por ejemplo, estaba pensando yo que si estás comprando regalos de Navidad o estás en Halloween haciendo como recaos, te la puedes tener en el coche, ¿no? Sí. Y vas a ir para un lado. Muy machacona, ¿eh? Vas a ir para un lado y para otro, te aceleras un poco y tal. ¿Sí? Sí, sí. Sí, sí. Pero tienes un poco psicótico, ¿no? Ahí con esa música. Ahí, bueno, claro, tienes que. Bueno, puedes coger y bajarte podcast de Bailando con Lobos. Uh-huh. Y te los pones en la radio y te los enchufas con el MP3 y te vas ahí de un lado a otro con tal, y luego en el interludio que te hacen ahí Víctor y Román, pues sí. Vas la calma, está guay. Pues nada, Golpe en la Pequeña China es la banda sonora que nos acompañó hoy. Y si dices las redes, yo creo que ya, bueno, pues, chapamos. Para cualquier cosa que nos queráis decir, insultar, corregir, lo que queráis, que tenemos, metemos la pata bastante. Yo siempre reescucho el podcast, siempre. Sí, siempre. Y digo yo, el otro día no sé qué dije, una película, un director. Ah, estábamos hablando de no sé si Scorsese o algo así. Y dije que era uno de los mejores directores del siglo XIX. Pues yo no me enteré. No, era este, el de La Caza de Brujas, ¿cómo se llama, hombre? Elie Kazan. Ah, Elie Kazan. Dice, sí, Elie Kazan, uno de los mejores directores del siglo XIX. Y ojo, sí. Me confío, sí. Pues desde aquí pido perdón. Hace dos programas. Si aquí, ¿a quién pides perdón? ¿A Elie Kazan? A nadie. Bueno, facebook.com/cinefagfm. Tenemos Twitter, Instagram, que es @cinefagfm. La página web donde vamos colgando todos los eventos cinematográficos, culturales de esta nuestra ciudad, que es www. Cuando me pongo así, paz con cura, tío. cinefagfm.wordpress.com. Sí. Y bueno, tenemos también la lista de Spotify con todos estos temazos. Que se den la mano y que vayan en paz y esas cosas, ¿no? Y en radiocrash.org, sí. Y bueno, y la paz sea con vosotros y con tu espíritu. Exactamente. Y el tema central de la banda sonora de Big Trouble in Little China, que es el que despida hoy Cinefagia. Nos vemos la semana que viene. Estamos encantados, Borja, de pasar yo, a mí, con estar aquí esta hora, desconectando de esa agenda que me martiriza. Uh-huh. Pues yo es que me siento alegre. Hombre, podría sacar otro ratín para ir con al cine, pero bueno. De verdad que se me eriza un poco la piel, sí, y la lágrima ahí está a punto. Sí. Bueno. Ahora nos abrazamos y culminamos. Venga, vale. Hasta ahora. Hasta ahora. Baby, now the truth is here. Out of the dark they're coming, baby, all the things you fear. We better run, running through the mystic night, running till they take us away. Like an evil dream. And there's nothing in the world to save us, baby. Nothing's as it seems. We better run, running through the mystic night, running till they take us away. Big trouble. We got big trouble here in Little China. You can feel the wind is rising, baby, now the truth is here. Out of the dark they're coming, baby, all the things you fear. We better run, running through the mystic night, running through the rolling, running through the burning blade, running through the crawling snakes, running through the midnight flame, running till they take us away. Big trouble in Little China. We got big trouble. We got big trouble.